a 325 días del corriente. Procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. 4 integrantes. 2 criaturas durmiendo. 3 micrófonos. Casi una birra. Medio paso. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número... Mateo 23. De esta emisión. Mejor. Adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho. Bienvenidos a una nueva emisión de Mis Hijos Están con el Padre. Muchas gracias, Diego Adur, estás de regreso, estuviste de viaje, te extrañé. Gracias. Pero me alegra volver a estar acá con vos haciendo el programa en vivo. Sí, quiero empezar con una queja, justamente acá la persona que está entrando atrás de la pecera. Sí, que... Cada vez nos dan el programa más tarde lo de Fuerza Centrífuga. Sí, sí, tuve una reunión esta semana con la productora, expresé específicamente ese reclamo. Cada vez más tarde. Y así a uno se le va yendo la vida, porque te entregan el programa hoy 2 minutos más tarde, 3 minutos más tarde, cuando te querés acordar a lo largo del año perdiste un día y medio de vida. ¿Cómo los recupero? No sé, ¿a quién le quito yo esos 15 minutos de vida? No hay forma, es imposible, Diego. Bueno, habrán escuchado unos pequeños acordes de fondo, es porque tenemos unos invitados, sí, volvemos a tener invitados. Mis hijos están con el padre, no quiere quedarse solo en este habitáculo. Aquí, donde nos sentimos tan cálidos, entre paréntesis, el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Pero estamos con ellos, con Conco Blanejo. Específicamente, ese es el nombre de su banda, Adrián y Rodrigo. Chicos, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, gracias por la invitación. Muy bien atendidos. Bueno, fue medio rápido. Pero recién llegan, ¿cómo hicieron para atenderlos bien en 2 minutos? Y nos sirvieron de todo. Acá estamos, ¿qué tenemos acá? Un vasito. Mate, vino. Agua. Fue medio apresurada la entrada, por lo que decía al comienzo. Los chicos entraron, ya se calzaron las guitarras y ahí estaban ahí probando la musiquita que nos van a deleitar seguramente en minutos nada más. Braulio Domínguez. Así es, y en este momento aprovechando que el estudio de Víctor Basterra tiene sus cámaras, queremos aprovechar para hacer entrega de medio kilo de yerba. Está recién abierto el paquete, pero mostrá por favor que vamos a dejar medio kilo acá para todos los programas, toda la gente que transita por este espacio, haciéndonos eco de una propiedad un poquito más comunal. Exactamente, no serán 500, pero 480, 485 tira. Vamos, así está, que está casi lleno. Gracias a Retaguardia, siempre nos abastece de yerba. En este momento somos nosotros quien le dejamos medio kilito de yerba. Digo esto porque se ha estrenado recientemente La Retaguardia TV, ya es un multimedio, porque tienen su versión de periodismo gráfico, ¿verdad? En La Retaguardia. Un multimedio, no sé si le va a gustar eso a los líderes retaguardianos. Y no sé, pero en La Retaguardia TV hemos visto Vox Populi, ¿te acordás del documental sobre la historia de la Iglesia Católica Argentina y su relación con el poder o los poderes? Y la otra vez se pasó La Crisis Causó Dos Nuevas Muertes, no sé si lo vieron ustedes ese documental. No, víctimas. Es sobre... Sí, a eso iba exactamente, está fluyendo de la comunicación. Es sobre la masacre del Puente Pueyrredón en el 2002, sí, que matan a Maxi y Darío. En la estación Avellaneda, la represión policial, el gobierno de Duhalde. Y el documental analiza cómo Clarín, teniendo la secuencia completa de fotos de lo que había ocurrido, titula al día siguiente La crisis causó dos nuevas muertes. No la policía, sino la crisis. Y en la bajada incluso ponen, todavía no se sabe quiénes han disparado. Cuando, digamos, estaba la versión del fotógrafo que lo vio y la secuencia completa de fotos que Clarín publicó al día siguiente. Así que muy interesante el documental, cómo van entrevistando a los periodistas y los periodistas. Yo recuerdo que tengo esas fotos, es el morbo de la sonrisa de los policías, ¿te acordás? Cuando lo tenían en los cadáveres de los chicos, tremendo. Sí, incluso algo que se menciona en el documental es cómo por ahí familiares de Maxi o Darío, nenes de 7 años, se enteraron de esto por televisión. Claro. ¿No? Viendo esa imagen tan fuerte, tan terrible, que no sé, debería estar un poco reglamentado eso, ¿no? Que hay que mostrar, que... Claro. Cuidar a la familia. Interesante documental que ¿Podrán ver también la Retaguardia TV? ¿Está cargado, subido el documental? Eso es lo que estamos averiguando. Ahora la gente de producción se está encargando de averiguar esa información, pero si no, en YouTube lo pueden conseguir. Me gustaría que Fernando Tevele mismo se apersone aquí cruzando el patio y con un asentimiento de cabeza me diga sí, o con una negativa de cabeza me diga no. Fernando, te espera. O su mensaje por Facebook también. Ah, pensé que arrancabas. No, estamos con la fineta. ¿Cómo están? ¿Cómo llegaron? ¿Bien? Bien, tranquilo. Nos juntamos a ensayar un poquito en la casa de él y estábamos por acá cerquita. Claro. Ah, menos mal. Si no, no venían. 24. Sí. Conco Blanejo, ¿de dónde nace este nombre tan peculiar? Es un anagrama de conejo blanco. Ah, lo tendría que haber sacado, ¿no? Más o menos, ¿viste? Lo retorcimos lo suficiente como para que te dé la idea, pero nunca llegues. Claro. Y tiene algo que ver con un cuento de Cortázar, me animo a adelantar a los oyentes. Ahí. Carta a una señorita en París. Y también con la imagen del conejo blanco de Galicia, ¿no? Digamos, son imágenes de la literatura surrealista, si querés, que reiteradas. No sé, el conejo que aparece en Matrix, ¿viste? El tatuaje. Todos los conejos blancos van al cielo. Se juntan en esta banda. ¿Y hace mucho están? Y estamos 3 2010. Años. Más, claro. Ah, mira. ¿Cómo pasa el tiempo, loco? Sí. Bien. 2010. Empecemos para no terminar con eso, sino para que empecemos, a diferencia de otras entrevistas, podríamos decir, si tienen fechas pendientes, próximas. Y tenemos que confirmar un par ahora en septiembre, pero sí hay algunas dando vuelta. Solemos tocar en Under the Wall los miércoles. Es un boliche en Bonzi. Nada, saludo para Walter, que banca a los músicos. Te ponen todos los equipos, las luces, todo. Le pagan a los músicos. Walter es un capo, trata bien a todo el mundo. ¿Dónde es? En Aldo Bonzi. ¿La calle cuál es? Lino Lagos. Frente a la estación. ¿Sabes por qué te pregunto? Frente a la estación. Habíamos tenido. Boliche altamente recomendable para todos los músicos que quieran tocar ahí. El trato es genial. Sí. Y la mejor. Así que, bueno, ahí tocamos los miércoles. Hacemos ensayo abierto. ¿A qué hora más o menos? ¿Qué hora? A las 9 con él. A las 10. Sí, 9:10. Perfecto. ¿Sabes por qué te pregunto? Habíamos tenido una entrevista con una otra banda musical, Otra Visión. Y hablamos de esta problemática de las bandas under, claro, digamos, para tocar, lo que te cobran, todas las trabas que te ponen. Entonces, darle información de un lugar donde te puedan recibir bien es importante. Sí, cada vez que encontramos a alguien así que le pone las pilas, tratamos de difundirlo. Y Walter, la verdad que es el santo de los músicos de Bonzi, básicamente. Nada, altamente recomendable. Muy bien, chicos. Si quieren, más que palabras, me gustaría ya empezar a escuchar un poquito de su música. Tenemos algo por ahí en el pendrive. Así tenemos tiempo para ir afinando. Sí, olvídate. No, ¿algún tema en particular? Si querés, Oro y Moro, que es el que está en nuestro video. A todo esto tenemos un video de ese tema que se llama Oro y Moro, que cualquiera lo puede buscar en YouTube, donde se ve representado el nombre de la banda, nuestros intereses musicales. Recomendable, ¿no? Para que nos conozcan. Dale, ahí lo escuchamos y seguimos hablando con los chicos entonces de Conco Blanejo. Queda sangre que beber, si total y para qué, si al final se fue.

Mis hijos están con el padre. Angie, hoy hay partido. Hoy hay partido, Angie. Estoy haciendo el grande té, nena. Estoy haciendo el grande té. Pero me siento acá y no te molesto. No, estoy siguiendo el tan grande té, loco. Para que juego Olimpia. Hay un pibito que lo vengo siguiendo. Que quiero ver cómo rinde. Bien, ya entonces podemos seguir. Y pusimos esto de grande té. Adivina por qué pusimos esto de grande té, Diego. Ganamos 10 lucas este fin de semana, me muero. No, es una no es una publicidad. ¿Sigue existiendo el grande té? Sí. Ah, bueno. Ahora está la publicidad de que el fútbol cambia y hay un pibito que sacan del manicomio o de clínica de adicciones y no entiende nada de que tal juega de tal, tal juega de tal, el fútbol cambió y se quiere volver a internar. Ah, muy bien. Sí, muy bien. Pero no somos nosotros los que vamos a hablar de fútbol en este caso, o no única, o no yo por lo menos, supongo. No, me muero, qué sorpresa. Sino que lo tenemos en comunicación vía satelital, pasando por Japón la señal, y de allí pasa a Shanghai, y de ahí a Canadá, y de ahí pasa por el Océano Pacífico hasta Chile, y de ahí llega a Buenos Aires la señal nuevamente al estudio Víctor Basterra. Estamos hablando de David Schenkel, a quien le mandamos un gran saludo, y a todos los Schenkel que nos han puesto me gusta, suena, en Facebook. Sí, es verdad. Me sonaba ese nombre. Hola, David, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo andás, Braulio? ¿Todo bien? Todo bien, acá estamos, yo soy Braulio, como bien vos decís. Yo soy Diego, David, un gusto escucharte aquí en Mis Hijos Están con el Padre. Un gusto, buenas para todos. Buenas para todos y buenas para vos, es un placer poder hablar con alguien de fútbol. Lamentablemente Braulio es una pata derecha que arce de todo, opera, conduce, hasta te toca los micrófonos, los cables, te sirve el mate. Pero el temita de fútbol aplazado. Sigo hablando yo del Piojo López, del Beto Márcico. Y de la espalda a Braulio, entonces. Me gusta. También la analogía futbolística, le curo la espalda. Contanos, David, un poquito, hacé tu presentación. ¿Quién sos? ¿De qué querés hablar? Bienvenido a Mis Hijos Están con el Padre. Bueno, muchas gracias. No puedo estar ahí, ¿no? Estamos lejos, ¿no? Soy de Florencio Varela. Uh-huh. Y bueno, Braulio me dio esta oportunidad y que prepare un análisis, ¿no?, de la Copa Libertadores. Braulio me da esta oportunidad, aparece un técnico que te hace debutar en primera. Me tiró al aire. Muy bien. Vas a hablar de la Copa Libertadores de América, por supuesto, de los únicos dos equipos que quedan en ella. Claro. River Plate y Tigres de Monterrey. ¿Qué tenés para decirnos? Un análisis profundo de lo que fue la primera final. Sí, que después de 19 años River vuelve a jugar una final, ¿no?, de Copa Libertadores de América. El encuentro de día fue en México el miércoles pasado, en un estadio completamente colmado por hinchas de Tigres. Había unos 300, 400 hinchas de River también, ¿o no? Sí, hubo hinchas de River que eran más que nada familiares y del distrito, ¿no? De acá de Argentina no fueron muchos. Bien. El estadio Azteca estaba colmado por hinchas, con la chance de obtener un buen resultado, ¿no?, para de cara a la Azteca fue, perdóname, David. ¿Cómo? ¿El Azteca, el estadio Azteca? Sí, el Universitario de Azteca. Ah, Tigre, fue en Monterrey, sí. No en DF, recordamos oyentes. El conjunto de Gallardo pudo obtener un valioso empate en cero. Se puede decir valioso, ¿no?, porque estaba de visitante y ahora tiene la chance de revertir, ¿no?, y de local poder dar la vuelta. Define en casa, es verdad que el gol de visitante no cuenta, entonces esto de no haber recibido goles o no haber hecho pierde significancia. River va a salir campeón con ganar, aclaremos con ganar. Eso. Gane 5 a 4, 7 a 6, con ganar el equipo con de Gallardo es campeón. Muy bien. ¿Cómo viste el partido? Muchos dijeron River salió a defenderse, no pateó al arco, tuvo una sola, fue la que le manotea a Guzmán a Lario. ¿Cómo lo viste desde tu punto de vista? No, River, más que nada Gallardo otra vez volvió a hacer el mismo planteo de aquellas dos noches en la Bombonera, donde sí se puede decir que se defendía, pero se defendía muy bien, no dejar jugar al rival y tratar de, por ejemplo, la jugada de Lario de contragolpe, sí, tratar de llegar al gol. Importante esto de defenderse con la pelota, una metodología de Gallardo que no es nos metemos todos atrás y aguantamos, sino trata de salir y estar lejos del arco de Barovero. Así es, River nos viene demostrando hace un año que juega igual de visitante o de local, y es por eso que tiene los resultados que obtiene. Muy bien, ¿se puede saber de qué club sos hincha o esto es un secreto en el caso de los periodistas deportivos? No, es un secreto. Es un secreto, muy bien. Un secreto, no. ¿Qué me decís? Se mostraron los jugadores de River con el técnico a la cabeza muy confiados, ¿no? Diciendo, esta copa no se nos puede escapar, en casa vamos a jugar de manera diferente. Claro, muy bien. Sí, tengo las declaraciones, ¿no?, de Gallardo diciendo que... Me gusta. Que va a ser completamente distinto, ¿no?, de local. Eso es porque va a salir a atacarlo desde el minuto cero. Obviamente, ¿no? River va a ir a buscar el partido y tratar de liquidar la serie lo más antes posible para no tener dificultades en el final. Bien, hay puntos altos en este River, desde el arquero, los dos defensores, los laterales también que llegan y marcan goles. Sí, bueno, el doble 5, impresionante. ¿Qué me podés decir de, bueno, la baja notoria que ya está confirmada? Rodrigo Mora no va a jugar ese partido. Sí, hoy se confirmó por los médicos de River que Rodrigo Mora está desgarrado y no podrá jugar. Y al igual que Tabaré Viudez, que tiene una distensión, pero está en duda. Igual lo de Tabaré, digamos, viste que Tabaré para la primer final también era duda. Entonces, digamos, no es tan... no pesa tanto la ausencia de Viudez en este caso, pero Mora, quien, recordemos, fue figura a lo largo de esta Copa Libertadores, mismo devolviéndole la vida a River en la Copa, en la fase de grupos, marcando el 2-2 allá en México también. Sí, y dejar equipos de lado que tenía propuestas para poder ganar la Libertadores, ¿no? La verdad que es una lástima para Rodrigo, pero River tiene con qué... Tiene a Cabena y tiene a Saviola, que también están esperando su chance. ¿Vos quién, por quién te la jugás que va a jugar en lugar de Mora? Yo creo que va a jugar Cabena. Vos decís Cabena. Yo me inclino por Driussi. Sí, Driussi también podría ser por Tabaré Viudez, por izquierda, o el Piti Martínez. Y por Tabaré lo pongo a Bertolo. Mirá. También, sí. Bueno, bien. A ver, esta final... Obviamente se lleva toda la atención y es de lo que vinimos y queremos hablar. Pero también queremos hacer el anexo con lo que es el periodismo deportivo, el periodismo futbolístico, más precisamente, porque no sé si decirle deportivo a un periodismo que habla netamente de fútbol. ¿Cómo ves vos hoy en día el periodismo deportivo, el periodismo que se encarga de cubrir todos estos partidos de fútbol? No, la verdad que... Cada día no hay más y más periodistas, pero se enfocan la mayoría en el fútbol, ¿no? Como es el deporte acá en Argentina, uh-huh. Y no tanto en otros deportes. Por ejemplo, cuando los diferentes programas, diarios, radios que se dedican al deporte vislumbran un jugador, ¿no? Y ya sea por buen o mal rendimiento, hablan y hablan de él. ¿Vos cómo pensás que repercute esto en el futbolista? No, el futbolista obviamente sabe, ¿no? Lo que se habla en los diarios, en las radios, lo que se escribe. Porque no puede abstraerse medios. De todo eso. No, obviamente que no, pero siempre el futbolista está pendiente, ¿no? De qué están diciendo, de si lo critican, si lo alaban. Entonces, incluso yo he escuchado casos de futbolistas que escuchan resúmenes de periodistas deportivos durante el mismo programa. Están con una cucaracha que les va diciendo cómo va su imagen positiva de acuerdo a lo que está diciendo cada periodista, de cada canal, de cada radio. Y sí, por eso muchas veces se critica a los periodistas, ¿no? Que hablan de más o que hablan tratando de tirar algunas malas, ¿no?, para los jugadores. Digamos que como todo, como en el fútbol, en el arte, yo considero el fútbol un arte, pero... Buena, poeta. En el teatro, en las películas, en los bailes, es fácil siendo periodista estar sentado en una mesa y decir lo que tiene que hacer una persona que requiere cierta destreza o habilidad, ¿no? Eso sentado, es lo que más me gusta a mí de hacer radio. De hacer radio me encanta juzgar a la gente. Claro. Juzguemos a los otros. Juzguemos a los otros. Este silencio es reflexión de David, periodista, incipiente periodista deportivo, que ya está dando sus primeros pasos aquí, en Mis Hijos Están con el Padre. Así es, ¿no? Y bueno, también hubo declaraciones de Marcelo Gallardo, sí, que esta copa no se puede escapar, y hace mucho hincapié, ¿no? Hace 19 años que River no llega a una final de América y está a 90 minutos de poder conquistar Nueva América después de tanto. Sí, ojalá se dé por el bien del fútbol argentino. Y hablando de Gallardo, es una lástima que no esté en el banco de suplentes. No, también se confirmó hoy que no estará en el banco y estará Vizcay. Un tipo importante que Gallardo, no es un técnico más, digamos, es una motivación extra para los jugadores, sí, que esté ahí. Y es diferente, ¿no? Tenerlo en el banco y tener al ayudante, ¿no? Pero se decía que se podía pagar una deuda, pero al final no llegaron a un acuerdo y es por eso que Gallardo no estará en el banco. No estará en el banco, fue expulsado, la baja de Rodrigo Mora, de Tabaré Viudés, de Mercado por llegada a dos amarillas. Así es como está River hoy, así es como River va a enfrentar el miércoles este, 5 de agosto, a Tigres por la final de la Copa Libertadores. Así es. David, ha sido un placer verdaderamente hablar con vos. Me ha gustado mucho, un feedback interesante, y te invito a también el viernes que viene tener una conversación telefónica a ver las repercusiones de lo que fue la final, ya con el resultado puesto. Buenísimo, vamos a preparar algo entonces para el viernes que viene. Dale, muchas gracias por estar y un saludo grande. Muchas gracias a ustedes. Gracias, David, un abrazo. Chao, hasta luego. Mis hijos están con el padre. Contraindicaciones para este programa. Luego de escuchar Mis hijos están con el padre, es rápido y completamente absorbido. La vida media de la eliminación de su humor está entre 20 y 60 horas. Menos de un 0,5% se elimina por orina. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Mirá qué linda que es. ¿Así que vas a ser pediatra? ¿Te gustan los chicos? ¿Vas a cuidar, ya cuidás a tu hermanito? Tenés que empezar a practicar con él. ¿Eh? Estás muy nervioso. Sí, claro. Y bueno, ya te vas a aflojar. Y aunque no ganes, sabés la guita que voy a hacer, nena. Así que seguí mostrándome tus pequeños sueñitos. ¿Qué plantaste? Yo la hago igual, nena, la hago igual. ¿Para vender para una bici? ¿Para la bici? ¿Y yo te puedo comprar una? Sí, me chupo un huevo. ¿Eh? ¿Qué me importa? No, pues yo te puedo comprar. No, yo te puedo comprar una rosa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Aceptás que te compro una rosa? ¿Eh? No, pero ella se la regalás, ¿no? Bueno, otra más quiero yo. ¿Tenés otra más para venderme? Bueno, bueno, bueno. ¿La pueden agarrar la rosa por mí, muchachos? ¿Listo? Lista 158A. No cambiemos. Seguimos entonces con Mis hijos están con el padre. Ha pasado un bloque deportivo y los chicos de Conco Blanejo expectantes. Chicos, no son muy futboleros, lo suyo es netamente la música. Totalmente. Y el futbolero es el baterista y no pudo venir. No pudo venir Pablo, el baterista. Sí, Pablo. ¿Vos, Rodrigo, qué tocás? ¿Qué haces en la guitarra. Toco la guitarra y el bajo en algunos temas y en algunos hago coro. Bien. Hacemos batería y dos guitarristas, cambiándonos el bajo, depende del tema. ¿Siempre fueron un trío? ¿Siempre de tres? Siempre un trío de tres. Un trío de cuatro es algo muy original, como su nombre. Sí. ¿No? Como un trébol de cuatro hojas. Claro. Bueno, vamos a hablar un poquito más que nada de qué música hacen, a qué público están apuntando llegar o simplemente lo que venga. A ver, la música que hacemos es lo que están escuchando en este instante de fondo. ¿Esto es? Ese tema se llama Sueños. Bueno, y el tema anterior que lo pueden encontrar en Facebook y en YouTube. En Facebook con Coblanejo Rock. Con Coblanejo sí. Rock. Ponen con Coblanejo, no hay ninguna otra dirección en el universo que se llame con Coblanejo. Así que... Todavía existe la originalidad en internet. Existe, sí, sí. Tenés que hacer anagramas, romperte un poco la cabeza, pero todavía existe. La gran ventaja es esa, la desventaja es que cuando vos cliqueas algo parecido tarda en llegar, pero nos encontrás. Chicos, y ahí podemos encontrar fechas y próximos. Pueden encontrar destinos. Fechas, claro, claro. Los videos, el disco que tenemos grabado, que está hecho para compartir. Se puede descargar gratis. Puede descargar gratis. En SoundCloud también. SoundCloud.com. ¿Cómo es decirlo? Decirlo que es genial. SoundCloud.com/concoblanejo/sets/concoblanejo. ¿Ves? Para esto es que uno hace todo lo que hace. Para escuchar esa voz, escuchar esa celestial. Voz. Hablando de escuchar voces celestiales, qué tantas palabras, qué más podemos hablar. Me gustaría que acá, a nosotros y a los oyentes, nos expongan un poco de su música. ¿Cómo no? Vamos a hacer un acusticazo. Hacemos un hard rock progresista. Bien. Nada, bueno, y ahora vamos a hacer una versión unplugged de guitarra acústica. Guitarra criolla y voz. Sí, lo venimos ensayando hace mucho, hace como una hora. Pero bueno, es un tiene resumen. Salir espectacular. Va a salir genial, va a salir genial. Vamos. Dale. De los pocos que se ganaron un efecto de aplauso en esta radio. Muchísimas gracias. Siempre lo buscamos, pero no aparece y terminan escuchándose aplausos bajitos a lo lejos. Bueno, muchas gracias por ese efecto. No, me llegó al corazón. Este tema se llama Intratable. A corito, mirá. Intratable. ¿Quién compone? ¿Se turna? Esta canción está compuesta por el baterista. La letra y los acordes básicos. Nosotros le armamos todo un fato con las violas atrás. Sí. Nada, o sea, componemos todos en la banda. Está bien, hay libertad. Uno lleva una letra, le pone música y sale. Y hoy, ante la ausencia de él, decidimos también invitarlo, traerlo ante ustedes. Un homenaje. Pablo, un abrazo. Nos está escuchando, me imagino. Está escuchando. Grande, Pablo, un abrazo. Saludo a la familia. Sí, empezaron ustedes, a ver, la otra vez fue una pregunta un poco grasa por momentos o sentimental. ¿Cuál? No me acuerdo. Hablábamos con los chicos de Otra Visión de los primeros contactos de la música y salió respuestas muy lindas de los muchachos, porque fueron como cosas más emotivas. Quiero saber ustedes, porque son sus primeros contactos, de decir, me gusta la música, quiero hacer esto, dedicarme al menos hobby o profesionalmente. Y yo en mi caso tenía un vecino que tocaba la guitarra, mis amigos tocaban todos la batería, tenían una bandita, yo era el único que estaba afuera, así que dije, bueno, ya fue, voy a tocar yo también para... Una cuestión más social que otra cosa. Claro, sí, tocaban todos, dije, bueno. Y después nada, me fui enganchando, empecé a estudiar y terminé laburando con esto. ¿Siempre guitarra? Siempre guitarra, sí, sí. Bien. ¿Y ahora te dedicas a tu trabajo? Claro, dar clases, doy clases en escuelas, clases particulares. ¿Y se puede vivir de ser músico? De ser docente. Ahí va. Claro. De ser músico estamos en la lucha. Está bien. Por ahora es la que hay. Pero bueno, digamos, con instrumento, con lo musical puede subsistir, sea dando clases. Sí, o sea... sí, dando clases, haciendo grabaciones. Vendiendo discos piratas en la esquina de cumbia. ¿Y en tus clases incentivás a la acción? Es decir, no sé, hacer recitales con los chicos, grabar discos. Sí, totalmente, sí. ¿Tenés sí, esa sí, impronta sí. que muchas veces tienen los docentes? Yo creo que un error de la educación media en general es que el docente no se dedica a lo que enseña. Entonces, claro. El que enseña geografía ya no hace mapas, el de biología no trabaja en un laboratorio. Creo que los que sí están en contacto con su disciplina le... Sí, más. Yo trato de incentivar a que descubran su propio camino desde la composición, la interpretación de la música que a ellos les gusta, los emociona. Y a fin de año trato de hacer una muestra donde toco yo con ellos y grabar algunas clases, grabar temas, composiciones de ellos. Podés ahí tipo meter hondar en los diferentes géneros, si a uno le gusta el reggae. Si toque más reggae, si uno toca más el pop. Todo, desde la cumbia hasta el heavy metal, todo. Bien ahí. Cada uno va para el lado que más le gusta. Sí. Pero me gusta mucho partir desde el blues quizás, porque es el género donde más se desarrolló la guitarra. Bien, mirá. Entonces como un paso obligado, por ahí Adrián. ¿Tu héroe del blues? Mi héroe del blues y quizás Steve Ray Vaughan. Ya producción está buscando y antes de que te vaya vas a escuchar tu canción favorita. Mi canción favorita igual es una de Johnny Cash, ¿no? Es ¿cuál? Hurt. Gran Johnny Cash, sí. Sí, lindo tema. Medio tristón, Hurt. Sí, sí, un bajón. Bueno, Adrián, vos vamos a pasar acá a mi derecha. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta del primer contacto musical, pero no necesariamente. Cuando vos... La voz de la madre de uno, ¿viste? Que dice que te canta la panza. Claro, te canta la panza y uno se enamora de la madre y después termina en el psiquiátrico. Después te mata el padre. Después termina en el psiquiátrico, claro. Mentira, fue para ponerla. Claro, sí. No, mirá, un recuerdo, el primer recital que me lleva mi viejo a ver, de Emerson Lake and Palmer, en obras hace unos cuantos años, me cambió la cabeza. A mí me gustaba la música de antes ya, había estudiado piano un poco, pero eso fue como... Un clic, claro, era genial. Estaba el chabón tirándole cuchillos al Hammond, ¿viste? Tocaba al revés. Yo cuando veo eso dije, loco, yo quiero ser así de antes. ¿Cómo le tira cuchillos a...? Al teclado, ¿viste? Al órgano Hammond. Ah. Chabón, en parte del show... Aparte que lo que tocaba era una barbaridad. Emerson, Lake and Palmer, ¿no? O sea, es una conocido. Banda, sí, conocidísima. Capaz que está un poco en desuso, ahora no está muy de moda, pero una banda tremenda. El tipo tocaba con el teclado al revés y después corría aparte del escenario y entraba a tirar cuchillos mientras sonaba todo de fondo. Y fui con mi viejo y fue como me partió la cabeza. Crack. Pero bueno, después fui yendo para otros lados. Yo no sé, a ver qué sé yo. ¿Canto hiciste? Estudié canto, estudié guitarra. Toco el bajo, piano, qué sé yo. Plurimusical. Plurinstrumental. Sí, y qué sé yo, me gusta el rock. Doy clases de eso, tipo escuela de rock, ¿viste? La del gordo, ¿cómo se llama? Jack Black. Jack Black. Sí. No, es que cambió mucho el esquema de la educación musical en los últimos 50 años, digamos. Si alguno tiene noción de lo que eran los conservatorios antes de música. O sea, a ver, los conservatorios clásicos existen, ¿no? Sí. Todavía existen. Pero antes esta cosa del conservatorio popular no existía. Hay como una apertura a... Hoy sí, hoy son menos exigentes. No es una cuestión de exigencia, sino de cómo organizan el conocimiento, cómo se transmite. Claro. Y aparte, digamos, al habilitar los conservatorios de música popular, la mirada cambió, digamos. Hay algunas posiciones que son críticas todavía, que están buscando, como la de Capellano, ¿viste? Que busca los renovatorios, concepto de renovatorio, ¿no? De conservatorio. Pues dice, ¿cómo que es eso? Dice que, digamos, que si bien hubo un avance en cuanto a la música popular aceptada, ¿no? Digamos, desde los claustros y enseñada de otra forma, que no era la misma forma en la que se enseñaba la música clásica, porque había en algún punto una cierta bajada de línea y organización donde el instrumentista era instrumentista y el compositor era compositor, y no se cruzan porque era vertical la bajada. Si bien mejoró mucho eso en la música popular, en el estudio de la música popular, porque implica una cuestión sociológica, digamos, se estratificaron también ciertos conocimientos y se generaron se generaron como nuevas verdades eternas. Y Cape labura con música contemporánea, entonces él tiene el concepto de renovatorio, ¿no? Digamos, de enseñar a ser libre con la música, utilizando los lenguajes todos, pero aprendiendo desde ahí. Es hiper recontra revolucionario, ojalá que funcione así en algún momento y nos cambie la cabeza a todos. Y si hoy hay alguien que quiere, dice, yo me quiero dedicar a música y quiero aprender música. Sí. ¿Qué le recomendarían a ustedes que haga o que vaya a estudiar? Estudia, o sea, a ver, hay un montón de músicos que son autodidactas que estudian, no es que los tipos nacen con... Estudian mucho. Sí, sí, entonces, sí. Digamos, depende del caso, depende de la edad, de los intereses, pero desde mi punto de vista, en general, hay que tratar de seguir los intereses de la persona como puerta de entrada a todo el espectro musical. Los intereses y la producción, que lo nombraron hace un ratito, es para mí el ABC del laburo. Nosotros laburamos mucho tiempo juntos también. Uh-huh. Y el esquema es ese, trabajar con ensambles, con improvisaciones de primer día. El tema del luz también es buenísimo porque es un género donde se puede improvisar en círculo, ¿viste? Entonces vos le explicás a dos o tres chicos una base y cómo jugar a improvisar. Claro. Y cada tanto vas tirando un jade y ellos mismos van, digamos, haciendo un círculo donde empiezan a comunicarse cada vez más fluido. Y vos vas aportando de a poquito, ponele. Esa metodología funciona bastante como para chicos que les gusta el rock. Eso iba a decir, tanto el estudio o el perfeccionismo contra la experiencia. Es decir, bueno, si te gusta tocar, largate a tocar y también vas a ir aprendiendo sobre el ruedo. Sí, eso, desde ya. Y si estás, no sé, en un bar y ves cómo toca el chabón y te gusta, ir y tomar clase con ese. Claro. Y ir pasando de profe en profe y choreándole data a todos. Bien. Está bien. Eso. Tomar de cada uno lo que te gusta. Viste a alguien, te voló la peluca, vas a tomar clase con ese. Y así vas armando también tu propio estilo. Sí, tal cual. Sí. No se olviden, Conco Blanejo Rock por Facebook, son los chicos con los que estamos hablando. Adrián y Rodrigo aquí, Pablo ausente, tiene una falta y media ya. Y Conco Blanejo y mis hijos están con el padre, se hicieron amigos hace poco. En esta red social tan reconocida. Sí, sí. Qué lindo. Bueno, ya yo está. Te seguía del No Te Escucho, Grolio. Mirá, aquellas épocas. No Te Escucho es una compañía teatral que se dedica a hacer obras de teatro infantiles en colegios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así es. Y ya que estamos hablando de una cosa que no tiene nada que ver con lo que voy a decir ahora, vamos a contarle a los oyentes en qué radio nos están escuchando. Algo que ver tiene, porque si quieren escuchar este programa tienen que sintonizar. Sí, sí, nosotros queremos avisar para que si nos escuchan en otra radio que no nombramos, que la denuncien. Bien. Digamos que nos llamen por teléfono, nos escriban a Facebook, nos digan tal radio ilegalmente en tal horario los está transmitiendo y bueno, nuestro abogado toma. Estas son las radios oficiales por las que salen Mis Hijos Están con el Padre. Radio AM 690, K24 en radio. Gran abrazo al oso pardo. El Oso Pardo es el operador de esa radio, por donde estamos saliendo en este mismo momento, al mismo tiempo que en La Retaguardia, una radio de atrás para adelante. ¿Por dónde más pueden escucharnos? Quizás no un viernes a las 21 en vivo. También nos estás escuchando en el aprendizmedios.com, la radio del Centro de Formación Profesional número 24. Saludo a Silvia Vives y a Elías. Así es. Un gran abrazo. También nos estás escuchando en Radio Aijuna de Bernal, 94.7 MHz. Pero además de eso, cruzamos la frontera, nos vamos del límite territorial y salimos en Uruguay. Bravo. Radio Artigas de Canelones, Uruguay, FM 88.9 MHz. Gracias. Bueno. Mis hijos están con el padre, es una radio que invita, es una radio que acoge. Entonces, los que quieran venir a hablar de sus temas. ¿Sí? ¿Puedo pasar al baño? ¿Puedo pasar al baño? ¿Dónde estabas vos? No, baño es solo para oyentes. ¿Estabas escuchando vos? Loco, qué garrón. No, pero escuchanos un ratito y pasás. Pero me estoy meando, loco. Escuchanos dos minutitos y... ya fue. Listo. Sí, ¿qué estabas diciendo, Diego, antes de que te interrumpa este show que pasó por ahí? Pero me hizo un fuck you, parece que me metí en el culo. No, esta semana estuve hablando con producción, viste, se me pusieron medio jodidos. Ah, tenías la reunión, sí. La gorra. Sí, dicen, bueno, ustedes mucho... Invitan a músicos, leen un librito, sí. Hacen un par de radioteatros pelotudos. Me dicen, así no va. Quieren que tengamos una línea. ¿Qué? No. Que tengamos una línea más clara, más sintética, que resuma todo lo que es nuestro programa. Me dijeron, o imitamos a Dolina, o mañana ya contratan a otra gente. Ah, hay que imitar a Dolina. Así cruda. Y está bueno, ¿no? Alguien que hizo ya su estilo, robárselo, sí. ¿No? ¿Y vos decís? ¿Vos podrás? Pará, que ponemos. Yeah. Rota nuestros intérpretes. Bueno, hablaremos hoy de un dios griego que se llamaba Zeus. Dale. No sé nada más. Sí. De todo lo que sé de Grecia. Del rayo. No, la verdad que no. Tuvo no. un hijo este que... Bueno, hacelo vos. ¿Eh? Decilo. No, a mí me sale el otro, Bueno, miembro, aquí estamos entonces para... Ah, ese no. Ese no está con Dolina. Ese futbolístico, tenemos invitado a David. Bueno, algo hicimos por lo menos, mostramos voluntad. Ah, producción, tengan en cuenta los esfuerzos de estos seres limitadísimos que somos. Estamos tratando de mantener este barco en el mar. ¿Eh? Hacemos lo que podemos. Y lo hacemos lo mejor que podemos. Piano, si va lontano. Así es. Estás escuchando este programa en esta radio. En este dial. Despiértate. así verás lo triste y dulce que es impresionante, muchacho. Me abstrayeron del lugar donde estaba. Muy bueno, ¿eh? Muchas gracias. Al rayo de Zeus, dedicado. Muchas gracias. Un gran abrazo al rayo de Zeus. Diana Moon nos escribe acá que nos rebanca, pone. Así que muchas gracias. Nos rebanca. Aguante Diana Moon y la obra que está llevando adelante. Herida de Buenos Aires, la vamos a ir a ver este sábado que estrena. Así que abrazo. Todos los sábados de agosto, por lo menos. Por lo menos. Herida de Buenos Aires, una historia de payadores. Así que los sábados a las 23 horas. Si te estás preguntando qué payó el sábado, bueno, andá a ver Herida de Buenos Aires. Muy bien, y ya esta música es que nos despedimos. Sí. Y acá tengo anotado que viene la parte donde nosotros les agradecemos a ustedes haber venido y ustedes nos agradecen a nosotros. Acá me pusieron gracias, sin R, gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a Vane Fernández, que siempre comparte, pone me gusta. ¿En serio? En Facebook, sí. Gracias, Vane. Si nos estás escuchando, bueno, un besote enorme. ¿Y si no? Y si no, no. Muchachos, no. Muchas gracias, en serio, por invitarnos. No somos nada sin ustedes. Un abrazo grande al público, a la gente que está escuchando. Y nada, cuando quieran venimos nuevo. Sí, estuvo muy bueno, en serio. Por favor, muchas gracias. Y ya nos vamos a ver en alguna fecha en vivo. Sí, claramente. Bueno, vamos a recordarle a los oyentes, con Coblanejo Rock, ahí por Facebook pueden buscar información, videos y esto, sobre todo, fechas próximas que los quieren ver en vivo los oyentes. Y estamos como el indio, ¿viste? Tocamos, no sé qué. ¿Pero qué tienen? ¿Parkinson o...? No, estamos grabando material nuevo. Claro. Esa... Estamos encarando tres temitas nuevos, pero que duran como 20 minutos cada uno. Así que bueno, se vienen unas músicas muy lindas, ¿no? ¿Qué tres temas del Indio Solari te llevarías a una isla desierta? Pregunta en homenaje a mi amigo Silvio Florio. A mí me gusta el Templo de Momo. Ah, ¿cómo se llama? Es el video del sol. Rock para el negro Atilio. No me sale el nombre, el sol. Ah. El video que es stop motion, viste, que son unos bichitos que están... No puede. Una historia de amor, están afuera. Estoy afuera. ¿Cómo se llama? Bueno, algún fanático de los redondos que me ayude. O sea, el video que es stop motion, que hay una historia de amor entre un ser, parece Tim Burton, viste, medio mortuorio con una chica, me parte el corazón, que es algo así como que el sol, cuando el sol se muere, una cosa así se llama. Manda tu respuesta por con Coblanejo Rock. Y de aquí, desde Mis Hijos Están con el Padre, y nos despedimos. Braulio, un abrazo grande. Un abrazo enorme. Adrián Rodrigo, hermano, vamos. Hasta la semana que viene. Bésame mucho, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Vez, última vez. Pero bésame, no, bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte.